Pero una vez leí en la Biblia que el rey David, siendo un jovencito, sin mucho músculo ni nada, tenía que defender al rebaño de una fiera y encontró la quijada de un burro y con la quijada de un burro venció a la fiera que venía a atacar al rebaño porque el poder de Dios lo ayudó. Y cuando leí eso dije, ah, perfecto, si con la quijada de un burro el Señor puede hacer milagros, con el burro entero puede hacer maravillas. Te lo digo porque vos podés hacerlo en tu comunidad, esto, ¿eh? Guiar la oración de la gente en tu comunidad. ¿Eh? Ya sé que sos un burro, que cantás mal, que sos un ladrillo, que no sos cero mística y que vos decís, ahora tengo que dirigir la oración, encima no me sale la cejilla y todavía tengo que... Pero Dios necesita a alguien que dirija la oración en tu comunidad. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Bueno, vamos a hacer, para irnos, una que sepamos todos. Acá hay un montón de instrumentos, el que quiera venir. ¿Conocen una que se llama El Dios de la Vida? No, no la sabe. Sí, con guitarra, piano, percusión, lo que quieran. Sol mayor, la primera nota. El resto, dicen que Charly García, su banda, ahora no, porque está todo legal. Pero en otra época, nadie sabía qué canción venía después de la que habíamos terminado. Y él había inventado una seña como el del truco. Entonces guiñaba el ojo, era la mayor. Levantaba la ceja, era sol mayor. Y así arrancaban las canciones, ¿no? A la seña. Este es sol mayor. Bueno, con mucho cariño, es una canción que yo le hice a la iglesia. Estaba en un campamento de jóvenes, lo vi a los chicos, dije, hay que contarle esto al mundo. Las estrofas describen lo que uno va viendo y conoce de nuestras comunidades, de nuestra iglesia. Así que cántenla con orgullo porque habla de ustedes. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida. Y anunciamos esta buena noticia, hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Sembradores, sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos. Extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto. Aunque a veces nos cansamos, nunca nos desanimamos, porque somos peregrinos, es el amor nuestro camino. Y renunciamos a la mentira, vamos trabajando por la justicia. Y rechazamos toda idolatría, porque solo creemos en el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Que nuestra canción se escuche, que nuestra canción se escuche. Todo el mundo y será una nueva tierra. Es un canto de victoria. A pesar de la herida, alzaremos nuestra por el triunfo de y cantaremos con alegría, corazones, corazones abiertos, nuestras manos unidas, celebraremos con alegría, porque está entre nosotros el Dios de la vida. A ver. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Oh, oh, oh. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Solo con percusión ahora, en el medio de la noche. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre. La última con todo, la última con todo. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Ah, muchas gracias. Bueno, hacemos una más. Se la voy a dedicar con cariño a un amigo mío que lo quiero mucho, que se llama Ricardo Soulé. Ustedes no sé si lo conocen, los más viejos si lo deben conocer. Era el cantante y compositor del grupo Vox Dei. La primera vez que yo escuché mezclar rock con iglesia y con fe fue cuando ellos cantaban. Yo lo conocí ahora, hace poco, hace unos años. Yo de chico lo admiraba, iba a los conciertos. Un día una amiga catequista me dice, ¿sabes quién tengo de alumna de catequesis? A la hija de Ricardo Soulé, y me dijo que el papá te quiere ver. ¡Guau! Yo fui a la casa, todo tímido, le llevé un disquito mío, y dije, uy, maestro, ¿saben que yo siempre lo admiré al tipo? Porque rockero, y es más... A mí no me gustaban mucho las canciones de la parroquia, quería tres canciones nuevas, pero en esa época no existía Martín Valverde, Marcos Witt, nada. Entonces se me ocurrió cantar algunas canciones de la Biblia para usted en la misa. Con los chicos del grupo dijimos, ¿le pedimos permiso al cura? No, no voy a decir que no. Mejor pedir perdón que pedir permiso, me dijeron. Y empezamos a cantar en la misa, que todavía se canta, Ya está cerca venir a que... Esas de la Biblia las empezamos a cantar. Bueno, así que yo dije, cuando llegué dije, maestro, un gusto conocerlo, yo siempre canté sus canciones, ¿no? Resulta que el tipo, hace unos años se convirtió a Jesús, toca con su banda de rock, pero también toca en su parroquia. Y en la parroquia empezó a cantar mis canciones. Entré a la casa y me dice, ay, Daniel, un gusto conocerte, yo siempre toco tus canciones, me dice. Bueno. Bueno, hicimos varios conciertos juntos, y él vino de invitado una vez a un concierto mío, después tocamos, la primera vez que tocamos la banda de él y mi banda, era una banda de rock y de nuestro, que también era una banda de rock cristiano, que tratamos de ver, y era increíble, el público parecía un casamiento de este lado de los amigos del novio, de este lado de los amigos de la novia, uno veía, ¿no? Se notaba, pero fue muy lindo, y al final cantamos unas canciones juntos, y cuando la gente pidió bis, ¿cuál era el bis? Y un clásico de él, que era... Todo concluye al fin, nada puedes... Bueno, fue el bis, genial. Y cuando la gente empezó a pedir otra, yo digo, uy, ¿esto con qué lo matamos? ¿Qué hacemos después de otra? Y él dijo, bueno, vamos a cantar otro clásico que todo el mundo se sabe. Y empezó, Jesús, te seguiré. Vamos a cantar otro clásico entonces. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vive, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos guiaron de mí de hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Jesús, te seguiré. pero quédame tranquilo allí junto a ti. ¿No están cansados? Esta canción es la que me hizo a mí conocido en Latinoamérica, porque la empezaron a grabar otros cantantes en México, en Colombia, en Brasil. Alguien la tradujo al portugués y se canta en todo Brasil. Yo por eso siempre le digo a la gente: aprendan a componer, gasten tiempo en eso, pídanle a Dios que los ilumine. Una canción te puede abrir muchas puertas, ¿eh? Una canción bien hecha te puede abrir muchas puertas. No digo que esta esté bien hecha, pero algo bueno debe tener, ¿no? Dice: yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Si soy fiel en lo poco, si soy fiel en lo poco, en mí confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará otra vez. Si soy fiel en lo poco, en mí confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Vamos a decir ahora: yo creo en el amor de Dios. Y el que crea en el amor de Dios y esté convencido de que Dios lo quiere, lo va a cantar levantando su mano derecha bien alta. A ver. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Bajan esa mano, suben la otra. Yo creo en los brazos al cielo ahora. Si soy fiel en lo poco, en lo confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán otra vez. Si soy fiel en lo poco, en lo confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Bueno, la última: Jesús prometió que iba a estar presente donde hubiera dos o tres reunidos en su nombre. ¿Me van a decir sí o no? ¿Hoy somos más que dos o tres? ¿Sí o no? ¿Nos reunimos en nombre de Jesús el día de hoy? ¿Sí o no? ¿El Señor está presente acá en medio nuestro? ¿Sí o no? Bueno, si está presente el Señor, el aplauso más fuerte de toda la tarde para Él. ¡Más fuerte, más fuerte! Vamos a decir: yo creo en la presencia de Dios. Yo creo en la presencia de Dios. Yo creo en la presencia de Dios. Yo creo en la presencia de mi Señor. Yo creo en la presencia de Dios. Yo creo en la presencia de Dios. Si soy fiel, en lo poco, en lo confiará más. Si soy fiel, en lo poco, mis pasos guiará más. Si soy fiel, en lo poco, en lo confiará más. Si soy fiel, en lo poco, mis pasos guiará más. ¡Alto los instrumentos! Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Bueno, gracias, gracias, gracias, infinitas gracias. Un fuerte aplauso para todos ustedes.